pensando qué fue lo que pasó entre tú y yo. Todo era perfecto, sin ningún error, pero poco a poco fue cambiando el amor. Te quería mucho y me querías igual, y que en tu palabra yo podía confiar. Pero has cambiado mucho y no me explico por qué. Estaba soñando, pasábamos tiempos bonitos como los extraño. Sabes que todo lo bueno siempre tiene un final, y yo sé que aunque trates no me vas a olvidar. No pidas disculpas ni me pidas perdón, no quiero razones ni una explicación. Sigue tu camino porque yo trataré. Tal vez algún día te des cuenta de todo esto. ¿De qué? Pero...